¿Dónde está la ingrata que me tiene sufriendo? Si su amor me mata, yo la sigo queriendo. ¿Dónde está la ingrata que me tiene sufriendo? Si su amor me mata, yo la sigo queriendo. Ja, ja, ja. Ya los ruiseñores te dijeron.